mayores de 70 están la mayoría vacunados. Y por otro lado, porque está siendo mucho más contagioso entre jóvenes de 18 a 59 años, sobre todo con factores de riesgo, sobre todo diabetes y obesidad. Entonces, como saben ustedes, el hospital está colapsado, no solo en la cantidad de camas y camas de terapia intensiva, que tenemos una cantidad histórica de pacientes bajo respirador en Bariloche. Como saben, está colapsado los trabajadores de tanto tiempo de alto nivel de trabajo en todos los puntos. Y también cabe acotar con salarios bajos, teniendo la gente que trabajar muchas horas extras para conseguir lo que hacía con los sueldos anteriores, lo que genera una situación de conflicto. Estamos todos cansados, sabemos que estamos cansados. Te pedimos que te cuides, y si te cuidas, no vas a cuidar a nosotros también como trabajadores de salud. Y sabemos que es muy difícil, que es muy difícil para todos esto, pero que entre todos vamos a salir. No se sale individualmente, se sale grupalmente. Sigamos peleándola. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.